Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Aquí estamos tras la resaca del programa 2000, que bueno, de alguna manera lo estamos viviendo, y también el programa 2000, porque el programa La Rosa de los Vientos es el fin de semana completo. Uh-huh. Así que hoy también estamos de celebración. Con lo cual, pues bueno, luego nos tomaremos alguna cosilla. Porque ayer no estaban algunos de, por ejemplo, Lorenzo Fernández, que tuvimos un pequeño problema telefónico, pero estaba de espíritu con nosotros, pero hoy está con nosotros. Y Manuel Carballal estuvo por teléfono durante unos instantes. Claro, el programa de ayer era sábado, el de hoy es domingo, pero estamos aquí todos en la mesa celebrando este fin de semana especial del programa número 2000. Y yo quiero preguntar, y bueno, voy a hacer extensiva la pregunta de la encuesta, con lo cual damos los resultados y luego me decís vosotros qué opináis sobre esta idea que está en marcha. En Nuevo México, Estados Unidos, está previsto construir una ciudad fantasma habitada solo por científicos, donde podrán realizar sus experimentos e investigaciones. Y les preguntamos a nuestros oyentes, ¿os parece una idea acertada? El 56% de ellos opinan que sí, el 44% no lo tienen muy claro. ¿Qué os parece a vosotros esta idea? A ver. Manuel, bueno, Manuel ya ha hablado, o sea que a ver, Jesús. Bueno, la verdad es que eso de ciudad fantasma ya habitada por científicos quedan un poco mal parados los científicos, ¿no? Porque se convierten en almas errantes en esa ciudad. No es la primera vez que se hace. Bueno, en cierto modo ya existe, ¿no? Silicon Valley y otros sitios, ¿no? Pero entendemos que igual el matiz es distinto, ¿no? Sí, me imagino que sí. Cuando el proyecto Manhattan también se reunieron todo este tipo de científicos en un lugar, no era una ciudad propiamente dicha, pero sí era un lugar bastante aislado del resto de la población. Es decir, se intenta preservar esos secretos, y cuanto más medidas de seguridad, mejor que mejor. Me imagino que por ahí van los tiros, es decir, no puede acceder cualquiera, sino aquel que tenga los permisos adecuados. ¿Qué me parece? Pues desde luego, si hay luego transparencia en ese tipo de investigaciones científicas, me parece muy bien. Ya sabéis lo que suele ocurrir con este tipo de cosas. Cuanto más secretismo, pues al final se convierte en un área 51. Esperemos que al final no sea nada parecido a eso y que los experimentos sean de cara un poco al público y eso, que sirvan para que la humanidad y para que el género humano pues prospere un poco mejor. Yo creo que ya estamos cansados de tanto experimento con aires belicistas, y sería muy bien y muy bueno ya para la humanidad que empezáramos a hacer ya cosas para que no nos matáramos entre nosotros, sino que viviéramos un poco mejor. Yo creo que la llevas clara, Jesús. Sí, va a ser muy complicado, pero por pedir. Buenas noches. Yo pienso que, en fin, que todo lo que sea para el avance de la ciencia y de la humanidad, bienvenido sea. Pero entiendo también que es más importante, por ejemplo, ahora mismo, ese proyecto que se dejó completamente olvidado hace unos años, el proyecto NOAA, que era construir una especie de ciudad flotante en Nueva Orleans, precisamente para evitar que catástrofes tan tremendas como la del Katrina volvieran a reproducirse. Eso salió como un proyecto, evidentemente avalado por la ciencia, hecho por la propia ciencia, pero se ha quedado en eso, en proyecto. Con lo cual, pues bueno, pues quizás hay que abordar otros temas antes de esa ciudad fantasma, que casi parece un cuento de Asimov, ¿verdad? Es... No, parece más bien el inicio de la película de, pues no sé, de Resident Evil. Por sí, por ejemplo, mal final tiene esa película. Porque va un poco en esa misma línea, es una ciudad fantasma subterránea y al final mira lo que pasa. Pues bueno, a mí me parece muy mal, ¿eh? Bien, que digo, voy a ser el único, menos mal que no. Me parece muy mal, a mí me parece muy bien que se investigue con cualquier excusa en cualquier lugar, siempre. No, en cualquier lugar no. Que sea universidad. Desgraciadamente, y Jesús lo ha comentado, si hay muchos avances y mucha investigación en el desarrollo bélico, es porque hay presupuestos para eso. Y en España estamos viviendo una situación terrorífica con los presupuestos para investigación, salvo excepciones, quizá como el País Vasco, que se mantiene ahí las becas de investigación y el trabajo de I+D. Los investigadores españoles lo están pasando fatal. Entonces, que de repente puedan ver, ya con la tendencia un poco autista que tienen muchos científicos, ¿no?, de aislarse del mundo, si encima les dices que se pueden ir para allá, pues nos vamos a quedar sin científicos aquí. Y también está bien que sea en la universidad o donde sea, los científicos, los investigadores tengan contacto con la realidad, con la realidad social, ¿no? Que al fin y al cabo, en el fondo, es para lo que deberían trabajar, para mejorar un poco la vida de todos. Si los aíslas ahí, me encantaría hacer una visita a ese lugar, porque debe haber unas tertulias por la noche fantásticas entre matemáticos, físicos, químicos, astrónomos, pero bueno, no es muy realista. Pero al final, Manuel, hablarán de fútbol y de mujeres. Posiblemente, sí. O sea, que se hacen jornadas de puertas abiertas, vamos, ¿no? Hombre, por favor. A mí todo lo que tenga que ver con la meritocracia, con la cleptocracia, con este tipo de cosas, que los buenos se aíslan porque son tan buenos que no se puede mezclar con los malos, con los pocos sabios, con los plebeyos, ellos apartados, como hombres sabios, en su reducto. A mí me parece propio de una distopía, por no decir una palabra bastante peor. Yo creo, de verdad, que quien quiere investigar, quien tiene esa pasión, esa hambre de conocimiento, lo que quiere es que le den los medios, que le den un lugar, una mesa, un microscopio donde poder trabajar. El problema estará en saber quién patrocina eso, quién está detrás de que se congregue a los científicos en ese lugar y sobre todo para qué. Eso es lo que a mí me asusta un poquillo. Seguramente que empresas privadas. O militares. O militares, claro. O las dos cosas. O las dos cosas. Vamos a profundizar, Manuel, en esa noticia, en esa información con la que hemos abierto el programa respecto a una investigación científica que no se aclara algo relacionado con nuestra mente, que está, es muy difícil utilizar la palabra porque yo iba a decir diseñada y no, puede llevar a otro tipo de derivaciones, pero bueno, su lo que sea, su composición, su formación, su diseño, no lo podemos utilizar expresión, pero está preparada para que aceptemos la creencia en lo sobrenatural. Digamos que el cerebro asimila mejor y encuentra menos sorprendente, menos increíble aquellas ideas imposibles, sobre cosas imposibles, sucesos imposibles, que están dentro del ámbito religioso. A mí me ha sorprendido un poco el volver a leer esta noticia, porque en realidad hace alusión a un trabajo que se publicó en una revista científica hace ya unos meses, pero me parece deliciosa por todo lo que implica y a los recovecos a los que nos puede llevar. Se trata de un estudio que se ha hecho aquí en España, precisamente por investigadores españoles de la Carlos III, del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, recogiendo un muestreo de 30 sujetos con los que se hicieron un total de 180 experimentos que consistían en monitorizar su actividad cerebral cuando se le relataban sucesos extraordinarios, sucesos imposibles, hechos imposibles, que la mitad de ellos estaban ubicados dentro del ámbito religioso, de alguna tradición religiosa, que no deberían conocer necesariamente, por eso no se han utilizado textos exclusivamente del judeocristianismo, sino que intuyo que se habrán utilizado relatos de los milagros del señor Krishna, o de Arjuna, del Bhagavad Gita, o de la Upanishad, o de Gautama, el Buda, de esos grandes hacedores de milagros, o de Mahoma, o del judaísmo, en casi todas las religiones, los cristianos tenemos la muleta de pensar que los milagros solo los hacía Jesús, o solo se describen en el cristianismo como para reafirmar la divinidad de nuestro Mesías por tradición, pero no es cierto. Todos los fundadores de religiones hacían milagros, y algunos incluso más extraordinarios. Se describen, digamos. Bueno, pues se utilizaban en 180 informes cortos relatando alguno de esos sucesos imposibles, y lo que descubrió este experimento es que, por razones que no terminan de comprender, cuando la descripción de ese mismo fenómeno imposible se daba dentro de un ámbito religioso, de una tradición religiosa, la reacción cerebral era más receptiva, parecía menos increíble cuando se daba dentro de un contexto religioso que cuando se hacía dentro de un contexto laico. Sugerente la historia, por lo menos, ¿no? No sé si significa que nuestro cerebro está más preparado para asimilar lo sobrenatural en un contexto religioso, o que, queramos o no, por muy agnósticos e incluso ateos que pretendamos ser, el peso de la tradición, el peso de nuestra cultura, el peso de las cosas que nos han inculcado desde niños, y prácticamente todos hemos tenido algún contacto con la religión en nuestra infancia, sea por nuestros padres, nuestros abuelos, algún tío, parece que eso queda incrustado dentro de nuestro tejido neuronal para toda la vida. Vamos a escuchar también la opinión a propósito de esta información, tanto de Lorenzo Fernández como de Jesús Callejo. Pero hemos de decir e informar a todos nuestros oyentes que, bueno, la vida continúa y tenemos muchísimas otras cosas y muchísimos otros encuentros con vosotros. Y el siguiente de ellos será el viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, Jesús. Sí, de 7 a 9. De 7 a 9 en la caseta 70, en la Feria del Libro, porque va a estar Jesús presentando su libro, ese libro tan especial, texto y dibujo, Viaje por la España Mágica, el profesor Pumpernickel y su ayudante Juanito. Será a las 7 de la tarde el próximo viernes en la Feria del Libro en Madrid, en la caseta número 70 y en la caseta de la editorial del Planeta, en la caseta número 321. Ahí estará Lorenzo Fernández el sábado por la tarde a las 5 y el domingo por la mañana a las 12, el próximo fin de semana. El sábado por la tarde a las 5 y el domingo a las 12 de la mañana en la caseta número 321 de la editorial Planeta, con Lorenzo Fernández presentando sus 99 lugares en los que pasar miedo, eso sí, fatalmente acompañado, ¿verdad, Lorenzo? Sí, bueno, como siempre, si los oyentes quieren ver cómo nos pegamos tortas en directo, pues nada, allí estaremos tú y yo firmando, pero yo creo que es el sábado de 7 a 9, ¿eh? Sí. Sí, no de 5 a 7. Bueno, pues el sábado de 7 a 9. De 7 a 9, pues sí. Estaremos de 7 a 9, es que a 5 de la tarde en el Retiro, hombre, es un buen momento para darse un paseo y disfrutar de los libros, pero hace un calor tremendo, con lo cual, mejor de 7 a 9. Y nada, lo que digo, pues yo estaré, desgraciadamente, bien acompañado, ¿no? Porque allí estaremos Bruno y yo, pues, intentando, pues, pasar un rato bueno, ¿verdad? Por lo tanto, será, como bien dices, de 7 a 9 el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. A las 7 de la tarde del sábado y el domingo a las 12 de la mañana. Y el viernes, quienes queráis, también a las 7 de la tarde con Jesús Callejo. Luego daremos más datos y si nos los preguntáis, os repetimos. Pero rápidamente, que nos queda un minuto para llegar a las 2 de la madrugada. Lorenzo, tu opinión sobre la noticia que nos traía Manuel. A mí me parece muy interesante. Lo que pasa es que también tengo que reconocer que me chirría en voz de Manuel el término sobrenatural de una forma tan constante, ¿no? Está claro que tú eres esa excepción que rompe la regla en este caso, ¿no? No es por entablar ningún debate, Manuel, que eso ya lo hicimos hace dos semanas. Eso. Jesús. Hombre, si te mueves en un contexto católico y estás acostumbrado a escuchar los milagros de la Virgen de Guadalupe, donde una tilma se convierte en varias flores, o que San José de Cupertino es capaz de levitar, pues es lógico que estemos preparados siempre para lo sobrenatural dentro de ese contexto religioso. Nos quedan todavía muchas noticias en la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, pero ahora nos ponemos al tanto en Onda Cero de la actualidad, de todo lo que está ocurriendo. Nos lo cuenta José Miguel Azpiroz y después continuamos. Como siempre, muchos comentarios a través de Twitter, dice Raúl, nos han puesto una venda en los ojos para no pensar en cómo será el mundo en 15 años. No se habla nada del futuro prohibido, lo dice con el hashtag almohadilla rosavientos. También nos dice Manu, buena noche para escuchar Rosavientos desde la cama y mejor acompañado con Super Submarina. Será eso de las 3:30 en Agenda Cultural con Martín Expósito. Y muchos comentarios, muchos de ellos tienen que ver todavía con el programa 2000 de la Rosa de los Vientos. Podéis seguir haciéndolos a través de Twitter o a través del correo electrónico de rosa.vientos@onda0.es. Y continuamos con las noticias y continuamos con las informaciones, con esas 12 que he citado anteriormente. Una de ellas tiene que ver, Lorenzo, con el descubrimiento en Israel de la cueva del inframundo. Vamos a viajar bajo la superficie durante un tiempo. Después también con esa noticia sobre la isla de Pascua, con Jesús. Pues sí, la verdad es que nos vamos quizás a un territorio más etéreo, pero en definitiva que está ahí, especialmente cuando uno viaja a los mitos del pasado te das cuenta de que la presencia de ese inframundo, hoy en día llamado de otra forma, pero bueno, ahí está presente, ¿no? Y es interesante, si recordáis, hace dos semanas o tres, pues ya hablábamos de un hallazgo que se había realizado en la región de influencia de la cultura Sikán, ¿no? En la zona de Lambayeque, en Perú, donde se había hallado en el interior de una huaca, una pirámide, se había encontrado ni más ni menos que los restos de 20 personas que habían sido sacrificados en un ritual, que ahora es ciertamente similar a lo que se ha descubierto en Jerusalén. Y es que, tal y como publica uno de nuestros habituales compañeros contertulios, Javier García Blanco, en su web www.planetasapiens.es o .com, bueno, pues que pongan .eso.com, que seguro que le sale. Planeta pues, Sapiens, y ya le sale. Ya está, seguramente ya sale. Es una página además muy recomendable. Pues según nos comenta Javier García Blanco, un grupo de arqueólogos cree haber hallado una cueva en las colinas del oeste de la ciudad que pudo haber sido utilizada en el pasado para llevar a cabo ni más ni menos que rituales vinculados a las creencias sobre el inframundo, ¿no? La oquedad, de hecho, es conocida desde tiempo atrás como la Cueva de los Gemelos, pero ha sido ahora cuando varios arqueólogos de la Universidad Israelí Bar Ilam han expuesto el resultado de muchos meses de investigación, de excavación a pie de terreno, como debe de hacerse, concluyendo que en su interior se llegaron a celebrar una suerte de ritos en la época grecorromana que estaban relacionados, como digo, con la muerte y con este inframundo, ¿no? De hecho, Boaz Zeishu y Ethan Klein, que son profesores de la arqueología en la citada universidad, pues han asegurado que este lugar sagrado estuvo más o menos activo en este sentido, en el sentido ritualístico, entre los siglos II y IV después de Cristo, merced a los restos que han descubierto, que han ido descubriendo en las sucesivas excavaciones. Entre las piezas que han encontrado, pues destacan especialmente un total de 42 lámparas de barro, que además tienen una curiosa evidencia, ¿no? Y es que jamás fueron utilizadas para dar luz, es decir, nunca se encendieron, lo que ha dado a entender a los arqueólogos que su función fue básica para celebrar algún tipo de ritual, es decir, su función allí era puramente simbólica. Y han añadido que además es más que probable que dichas celebraciones tuvieran como objetivo satisfacer a una de las diosas más fascinantes del pasado, Ceres, y a su hija Proserpina, de la que la mitología pues nos dice que fue secuestrada por Hades y que fue llevada además al inframundo, lo que provocó la cólera y la intervención directa del dios Júpiter. Pues bien, el dios de dioses pidió su liberación inmediata, pero Hades, que debía de ser un dios de armas tomar, logró que la diosa se comiese un grano de la fruta prohibida del inframundo, que en este caso era la granada, por lo que desde ese instante se vio obligada a regresar cada año durante 3 meses, como si, bueno, pues con una especie, es una suerte de maldición se tratase. De hecho, los citados arqueólogos consideran que las lámparas fueron usadas de una manera, como os digo, simbólica, para orientar el camino de Ceres hacia el inframundo, con la idea de rememorar ese episodio en el que ésta, pues, busca desesperadamente a su hija. No obstante, también hay que decir que el grupo de expertos baraja la posibilidad de que, ya que el nombre en árabe de la cueva es Umm At Amin, perdón por mi árabe que no es muy bueno, pero más o menos así, que viene a significar algo así como madre de gemelos, pues lo que opinan estos arqueólogos, esa otra posibilidad, es que realmente allí se celebrasen ritos vinculados a Castor y Pollux, que serían los dios curos de la mitología clásica, que estarían íntimamente relacionados también, por supuesto, pues con este concepto que estamos barajando en este momento, que es el del inframundo. Las pruebas que hay al respecto, bueno, pues una vez más las hemos de buscar en la leyenda, ya que esa misma leyenda asegura que hasta esta cueva llegó siglos atrás una mujer estéril que, al beber las aguas que emanaban de la misma, aguas sagradas, pues quedó embarazada de los citados gemelos. En fin, lo que es interesante de esta noticia es que una vez más se demuestra lo necesario, lo fundamental que es para la arqueología apoyarse en los mitos para resolver enigmas del pasado como este, que retornan con fuerza a nuestro presente. Sí, la verdad que el mito del inframundo se da en todas las culturas, ¿no? Fíjate también, curioso, cuando se habla de los mayas, cómo hacen un especial hincapié en ese inframundo, siempre dividiendo, la simbología es muy parecida, siempre dividiendo a aquellos dioses que por distintos azares tuvieron que refugiarse en lo más subterráneo, pero que también dominan, y a aquellos que tuvieron que irse a lo más elevado, que también dominan su parte. Pero en el fondo era como distribuirse un territorio. Es decir, en el fondo, cuando hablamos de dioses, parece que siempre hablamos eso de dioses bien hermanados, y todo lo contrario, se llevaban muy mal, bastante mal, se daban de tortas y se ponían los cuernos cada vez que podían. Y cada uno luego tenía que regir algún territorio, ¿no? El caso de Hades siempre se ha relacionado con el inframundo, y con, bueno, pues el caso de Poseidón siempre con los mares, y luego Júpiter y toda la corte celestial, pues en el Olimpo, reinando a sus anchas. Pero siempre era como la Tierra o el universo como campo de batalla. Se tenían que dividir los territorios, y claro, los seres humanos, que en el fondo son los peones en este trasiego divino, tienen que rendir culto tanto a los del inframundo, como a los de los mares, como a los de la Tierra, como a los de los cielos. ¿Por qué? Porque en el fondo, como se llevan tan mal, antes o después van arrasando a unos cuantos humanos en el camino junto con ese tipo de batallas o de discordias. Y es cierto que el inframundo siempre se ha señalado como un lugar de culto, ya no tanto porque ahí estuviera Proserpina y todo el mito de Hades o de Castor y Pollux, sino porque en el inframundo es donde se considera que están los dioses primordiales, es decir, los dioses luminosos, los dioses oscuros, los dioses más temidos. Siempre se ha pensado que del cielo estaban los dioses poderosos, pero más bonachones, o bienhechores para la propia humanidad, y abajo siempre estaban aquellos que intentaban hacer la puñeta, aquellos que había que congraciar con más ritos, incluso con sacrificios humanos, y de ahí lo de los cenotes, en fin, y tanta mitología, para tenerles a bien, porque la ferocidad de los dioses del inframundo siempre era mayor que la ferocidad de los dioses que estaban en el cielo, y mira que los de los cielos también se las traían bastante picudas y con malas pulgas. Más o menos, por eso digo que la simbología que siempre es la misma, y en muchos lugares se habla de esas puertas del inframundo, de puertas al infierno, en fin, el Escorial siempre se ha hablado también de la boca del infierno, en Turín también se ha hablado, en el lago Averno en Nápoles también se ha hablado, es decir, siempre hay como entradas a ese inframundo que tienen que estar selladas. ¿Cómo? De una forma talismánica, es decir, a base de rituales, a base de, en el mundo católico, de colocar distintos santos para neutralizar ese tipo de energías negativas, o dentro del mundo de los, ¿quién eran? Lo de los adoradores del diablo, se colocaban torres porque se pensaba que en aquellos lugares donde se colocaban este tipo de torres o zigurat también estaba sellando las distintas entradas o salidas al inframundo, que en el mundo cristiano sería el infierno. Una de las puertas que no han podido cerrar es la de Rajastán, ¿no? La de, por ejemplo, la de Darbaza. Es de la que hablaban, sí, sí. Es tremenda, ¿no? Porque ahí lleva ardiendo, para que nuestros oyentes se hagan una idea más o menos visual de lo que es aquello, es un pozo en mitad del desierto que tiene aproximadamente unos 60 metros de diámetro y que lleva ardiendo literalmente desde hace más de 35 o 40 años. Allí el mito evidentemente habla de todo, ¿no? Lo mismo que en el Escorial decían que el demonio salía de esa boca del infierno, que era la mina de hierro que había muy cerca de donde se ubicó finalmente el Escorial. Pues en este caso parece ser que en los años 70 una corporación rusa que estaba buscando bolsas de gas, en un momento determinado ese terreno cedió, se hundió y bueno, pues empezó a arder, empezó a salir el gas, aquello empezó a arder y no han conseguido apagarlo hasta el día de hoy. Es algo verdaderamente infernal. Pero yendo a la noticia, por ejemplo, que comentaba Manuel al principio de lo sobrenatural, aquí nos damos cuenta con este tipo de noticias de lo verdaderamente importante que es esta creencia en lo sobrenatural en el ser humano, no de ahora, sino de hace miles de años, posiblemente con mucho más arraigo, ¿no? En un tiempo pretérito, por decirlo de alguna forma. Porque lo que está claro es que cuando uno atiende a este tipo de noticias, sea en Israel, sea en Sikán, sea los mayas, por ejemplo, te das cuenta de que para esta gente, cuando se trataba de realizar un sacrificio de sangre, había gente a la que no le importaba. ¿Por qué? Porque en el caso maya, por ejemplo, si tú eras el elegido para participar en ese rito de sangre, inmediatamente te saltabas los 7 pasos que te llevaban al inframundo. Es decir, ibas directamente a estar en compañía de los dioses, fueran buenos o malos, porque la verdad es que la distinción de buenos o malos en el pasado es muy ambigua, ¿no? Pero lo cierto es que era casi un privilegio, ¿no? Esa creencia en lo sobrenatural, que en definitiva se traduce en algo tan sumamente humano y tan sumamente asido a nuestra forma de ser, como es el miedo a la muerte, ¿no? En definitiva, saltar esos pasos, en el caso maya saltar la mirada, pues casi casi torva de los volontikú que estaban ahí pendientes de ti para hacerte la vida imposible antes de alcanzar los cielos, ¿no? Los cielos o los infiernos. Pues que yo creo que antes de que existiese la ciencia como tal, lo que ha condicionado, y todavía en buena medida y en algunos lugares lo sigue haciendo, lo que ha condicionado la historia de la humanidad ha sido las creencias religiosas. Total. Para bien o para mal. Ahora sí, está muy de moda cabrearse contra las religiones, contra la iglesia y tal. Pero bueno, todo lo que somos, para bien y para mal, hoy en día en buena medida se lo debemos a las tradiciones religiosas. Y hasta hace 4 días, como quien dice, en nuestro código penal, que está muy inspirado en el código de derecho eclesiástico, existían delitos tipificados como la blasfemia, como el adulterio, que eran delitos en el ámbito social, pero extraídos de una tradición y de unas normas y unas conductas religiosas que nos han hecho lo que somos. Y esto pasa en todo el mundo. Viajes a donde viajes, no importa que sea una tradición budista, islámica, hinduista, judía, hay una influencia enorme. Lo que nosotros consideramos como bueno o malo, o como ético, o como moral o inmoral en nuestra vida, está muy condicionado por lo que nos han enseñado desde pequeñitos, que es bueno o malo, dependiendo de la cultura en la que hemos nacido. Si nosotros hubiésemos nacido por azar, por casualidad, hubiésemos nacido en una tradición hinduista, bueno, pues a lo mejor veríamos como una atrocidad comernos un bistec de ternera. Pero si hubiésemos nacido por casualidad en una tradición islámica o judía, nos consideraremos terrible comernos un chorizo o un jamón, ¿no? Fíjate qué cosa tan tonta, tan simple, tan social, pero que está tremendamente impregnada de una tradición religiosa. Y es a mí me da un poco de pena pensar eso, porque significa que lo que nosotros consideramos la verdad o la ética, la moral, que que condiciona nuestro comportamiento es fruto del puñetero azar de haber nacido aquí y ahora. Porque si hubiésemos nacido aquí, en Europa, en España, pero en otro tiempo, creeríamos que eran buenas otras cosas y creeríamos que eran malas otras cosas. Pero es que esa es la fuerza de lo sobrenatural, Manuel. Es decir, no es no, el miedo... eso no tiene que ver con lo sobrenatural. No, eso tiene que ver con las creencias. Con la creencia, no necesariamente bien, con bien, pero sobrenatural. Es sobrenatural en el sentido de que es el miedo, no a comerte ese chorizo y a lo que te va a pasar ahora, sino a lo que te va a pasar después. Porque después hay algo, y en ese algo hay cosas buenas y cosas malas. Y depende de cómo te comportes en este ahora, en el más allá, lo vas a pasar bien o mal. A mí eso también me inspira mucha tristeza. Que, claro, que condicionemos nuestra vida al miedo a que haya un infierno, o a la ambición a que haya un cielo, y que solo por eso, si seamos buenos o malos, me parece un poco triste, ¿no? A mí me gusta. Yo siempre pensaba que era así, porque yo vengo de una formación religiosa. Pero cuando tú has leído a Nietzsche después de esa formación religiosa, precisamente. Sí, sí, uy, Nietzsche. Nietzsche. Pero a mí me ha sorprendido encontrarme en el mundo del trabajo social, en muchas ONGs, en África, en Asia, incluso en Europa, también voluntarios, cooperantes, que eran absolutamente ateos y agnósticos. Y en principio me sorprendió, ¿no? Cuando tú vienes de una tradición así, dices, hombre, pero ¿cómo que tú no crees en el más allá ni en lo sobrenatural? Dices, no, yo hago estas cosas, hay gente, hay cooperantes, hay voluntarios en distintas organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, da igual, en distintas organizaciones solidarias, que hacen las cosas porque creen que es lo correcto, o por puñetero egoísmo, porque se sienten bien haciendo eso, pero que ni esperan un premio en el más allá, ni temen a un castigo si no son buenos en esta vida, ¿no? Y a mí eso me parece mucho más consecuente y mucho más auténtico. Ay, por lo tanto, ¿se puede ser buena gente siendo ateo? Por supuesto. Y comiendo chorizo. Sí. Y hasta ternera. Y de hecho no solo se puede, sino que se debe. Lo que es muy difícil, es poder distanciarse de nuestra herencia cultural y ver hasta dónde realmente creemos que algo es bueno o malo, porque es nuestra convicción íntima y no porque lo que nos ha enseñado la tradición judeocristiana en la que hemos vivido, ¿no? Lo mismo que ocurre en la India o que ocurre en cualquier otro lugar. Pues vamos a hablar ya de la Isla de Pascua. Lo hemos mencionado al comienzo del programa. Un descubrimiento, las fotografías son excepcionalmente sorprendentes. Estamos acostumbrados a ver los moais, que si fueran estatuas completas, ahora lo matizamos, que si fueran estatuas de hombres completos, pues vendrían a ser del busto para arriba. Al menos eso es lo que vemos. Ahora lo que se ha hecho es investigar hacia abajo y se han descubierto cosas verdaderamente espectaculares, Sí, fíjate que sigue dando sorpresas la Isla de Pascua. Cuando pensábamos que una isla tan pequeña, prácticamente sus misterios estaban por desvelar. Pero bueno, esto lo sabe muy bien Lorenzo, que ha estado allí hace poco, donde en ese triángulo, ¿no?, porque es la forma que tiene la Isla de Pascua, continuamente están apareciendo nuevos datos. Y cuando digo continuamente es que casi ya con seguridad se sabe cómo se construyeron, bueno, cómo todavía siguen sabiendo todos los misterios, pero sí con qué finalidad y qué cosas se colocaron, ¿no? De hecho, lo de los pucaos, ese sombrero cónico que pesa pues un montón de toneladas, se descubrió relativamente hace poco. Muchos de los pucaos pesan hasta 10 toneladas, a ver cómo te lo subes allí, ¿no?, a la cabezota de los moais. O también esas cavidades oculares que se solían colocarse placas de coral. Esto se descubrió en el año 1978 porque todo eso fue destruido deliberadamente en una guerra civil que hubo en el siglo XVII. Y junto con esa guerra civil, donde fueron destruidos varios moáis y algunos pues desubicados de su lugar original, también parece que hubo distintas tormentas, incluso parece que un maremoto que enterró alguna de esas estatuas. Entonces, bueno, lo que ha descubierto este matrimonio, el matrimonio Rutech, junto con un grupo de investigación privado, lo que fueron excavando aquellas estatuas de las que solo aparecía la testa, solo aparecía la cabeza. Porque, claro, la mayoría de los moáis sí están de cuerpo completo, son los que están colocados en los ajus y son todos aquellos que están mirando hacia el interior de la isla, menos unos moáis concretos que están mirando hacia el exterior, ¿no?, que al parecer representan a los 7 exploradores originales, que son los que miran eso hacia la lontananza, ¿no?, hacia el mar, como esperando la llegada de esos, vamos a llamarle, dioses civilizadores. El Ajoaquín se llama. El Ajoaquín, efectivamente, ese es el donde aparecen todos ellos. Y esos son moáis enteros, es decir, cuerpo completo, donde, bueno, se ven más o menos las inscripciones, pero han quedado muy deteriorados por el paso del tiempo, por la erosión, etcétera. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Más bien redescubierto, porque se sabía perfectamente que los moáis tenían más cuerpo del que aparentemente se veía. Es que si tú excavas esas cabezas que estaban diseminadas, estamos hablando de que hay unos 600 moais conocidos repartidos por distintas partes de la isla, pero hay 397 que están en distintas fases de acabado. Entonces, dentro de esos 600 moai, algunos, ya digo, que están en sus respectivos ajos, que es donde tienen que estar, algunos tienen ya las cuencas oculares en su lugar, algunos tienen su pucao en su lugar, pero bueno, otros están pues en distintas fases en función de lo que se ha ido encontrando. Lo sorprendente de este hallazgo, y la verdad que las fotos llaman mucho la atención, es que cuando han empezado a desenterrar estos moais, donde se veía la cabeza, pues tienen cuerpo completo y tienen distintas inscripciones. Inscripciones que no se conocían en los otros moais, por eso que os comentaba yo, posiblemente de la erosión, no sé, pues eso, de gente que intentó deteriorarlos de forma voluntaria a raíz posiblemente de aquella guerra civil del siglo XVII con lo de las orejas largas, orejas cortas, y que generó todo un caos sociológico, incluso, dicen algunos historiadores, que se dedicaron al canibalismo, es decir, se fueron a refugiar en las cuevas porque había distintos problemas, deforestaron todo aquello también por una cuestión de la construcción de los moais. Aquello empobreció la isla, generó muchos conflictos entre ellos, y ¿quién lo pagó? Pues lo pagaron los moais, porque en el fondo era el símbolo de poder de aquella etnia que durante bastante tiempo estuvo gobernando la isla. Cuando se ha empezado a rescatar estos moais de debajo de la tierra, del inframundo, como diría la noticia de Lorenzo, se han empezado a encontrar pues distintos símbolos, es decir, como cinturones que tenían los moais, excavados siempre, ¿no?, en la piedra, y grabados que todavía no se ha podido descifrar su completo significado. Algunos tienen que ver con las famosas escrituras rongo rongo, pero no se sabe muy bien qué tipo de escritura, qué significado, qué mensaje aparece en este tipo de moais. Lo que sí sabemos es que a día de hoy muchos de esos moais fueron trasladados posiblemente para ser ocultados en las cuevas y que no fueran destruidos en ese conflicto social y civil que ocurrió en el siglo XVII, quedaron diseminados, algún tipo de maremoto debió ocurrir en la isla y quedaron anegados durante bastante tiempo y olvidados, porque se preocupaban más por sobrevivir que por colocar otra vez los moais en su lugar, quedaron olvidados con el tiempo. Y tanto que quedaron con el tiempo, que cuando se descubrió oficialmente la isla en el año 1722, así se encontraron, y poco a poco se han ido reconstruyendo y colocando en sus lugares de orígenes, porque es la mejor forma de entender por qué se hicieron y para qué. Es decir, pasa como lo de las esferas de Costa Rica. Es decir, en el momento que todo lo desubicas, es más difícil encontrar una explicación. En el caso de los moais ocurrió algo parecido. Para entender si es que tiene una conexión astronómica, como así parece ser, tienes que colocarlos en su lugar de origen. Entonces ahora lo que se está haciendo es rescatar estos moais, descubrir todas las inscripciones que tenían, y el siguiente paso sería colocarlos en los ajus donde deberían corresponder y donde tenían esa ubicación original para que señalaran algo. ¿Qué es lo que señalaban? Es donde aparecen todo tipo de especulaciones, pero que sería ya muy largo de explicar. Cosas que hay que hacer cuando hay insomnio, es en estos momentos el comentario con más comentarios, con más tweets en Twitter, en Internet, y muchos de ellos dicen que lo que hay que hacer cuando hay insomnio un domingo por la noche es escuchar la tertulia Zona Cero. Dice, por ejemplo, Silvia Miguelena, cosas que hay que hacer cuando hay insomnio. Yo pongo la radio, entre semana La Parroquia del Monaguillo y el fin de semana La Rosa de los Vientos. Todo en OndaCero.es. Respecto al tema que estamos comentando ahora, Sema Romero dice con el hashtag Almadía Rosa Vientos, la isla de Pascua sí que es un presagio del futuro que nos espera, Jesús. Bueno, hay una obra que se llama Colapso, donde se analiza precisamente cómo ha sido el declive de muchas culturas. Y se explican las causas, y entonces dicen que, el autor creo que se apellida Dayamón, si no queremos repetir lo que ha pasado en distintas culturas, y comenta pues la cultura azteca, en fin, comenta algunas culturas de Oriente Próximo, y también comenta algunas culturas como la aldea de Pascua. Es decir, la aldea de Pascua se sabe perfectamente qué es lo que ocurrió. Primero, deforestaron todo aquello para conseguir madera a la hora de trasladar todos estos moais y construirlos en su lugar, bueno, pues, y trasladarlos del lugar de origen, el famoso volcán Ranuraraku, y todo eso hace que se empobrezca la isla. Luego hay revueltas sociales, igual que pasó con la gran sequía que ocurrió en el siglo X con los mayas y con la dinastía Tan en China. Esas revueltas sociales están generadas por el empobrecimiento de su hábitat, se empieza a dudar de los sacerdotes y de los dioses, y ese tipo de revueltas generan guerras civiles que al final cada uno pues campa a sus anchas, es decir, una civilización se destruye. El caso de la isla de Pascua es paradigmático, es un poco lo que ha pasado también con la isla de Madagascar, es decir, una mala gestión política, una mala actuación, islas florecientes y con todo tipo de elementos para vivir cómodamente, pues no tienen un control de natalidad por una parte. Bueno, el control de la natalidad lo tienen cuando tienen la guerra civil, que aumenta muchísimo la población, y eso genera pues una serie de insatisfacciones y de revueltas sociales que luego culminan con la destrucción de sus dioses. Y en este caso, los moáes tenían una clara implicación religiosa y espiritual en la isla. Lorenzo. Sí, a mí me gustaría comentar, precisamente a raíz de la noticia que trae Jesús, escribiendo la fotografía, que por cierto hemos colgado ya en el foro, me llama poderosamente la atención, una de las fotos que hay. La verdad es que este moai desenterrado... Es en Facebook, me llama poderosamente la atención. Exactamente, que aquí pues el moai sin desenterrar podría estar en torno a los 8 o 9 metros. Desenterrado prácticamente duplica, incluso un poquito más, el tamaño. Estamos hablando de 16, 17 metros sin ningún problema, ¿no? Y claro, aquí yo vuelvo a repetir lo que en alguna ocasión ya hemos comentado en la tertulia, ¿no? Cuando uno atiende a los mitos, que en este caso yo creo que es importante, igual que hacen los arqueólogos de Israel, en nuestro caso yo creo que también es importante atender a los mitos. Cuando se nos dice cómo se funda Pascua, todo viene a raíz de un continente que se hunde en la noche de los tiempos, ya lo sabéis, llamado Giva, y 200 que se salvan de este continente, en compañía del primer rey de Pascua, Jotumatúa, llegan a este lugar que no deja de ser, pues es una auténtica aguja, en un pajar de aguas que es el Pacífico. Y se decía, el mito decía que Pascua no dejaba de ser a su vez una de las montañas más altas de este continente que se hunde. Bueno, pues cuando llegan allí, previo a arribar a Isla de Pascua, a Rapa Nui, cuenta la tradición que Jotumatúa empieza a recibir una serie de mensajes por parte del artesano real, que le dice que su padre, que ha fallecido en esa larga travesía, pues se le está apareciendo. Total, que Jotumatúa le dice que literalmente acuda al hechicero, al brujo, al chamán, para buscar una solución. Y este chamán, Jaumaca, le dice que tiene que hacer una talla a imagen y semejanza de su padre para poder librarse de él una vez que lleguen a tierra y la coloque delante de la casa, de su futura casa en Isla de Pascua. Pues bien, cuando llega a Isla de Pascua, así lo hacen. Si atendemos además a las reglas del mundo antiguo, nos dicen las tradiciones que efectivamente si tú te quieres librar de algo que te atosiga, haces una talla, imagen y semejanza y dejará de molestarte. Cuando por fin el artesano real hace esto, se da cuenta de que efectivamente pues cumple su función. El padre que se le aparecía deja de aparecérsele. Y como los Rapa Nui desde tiempos ancestrales son gente muy supersticiosa, parece ser que ellos copian esa idea para protegerse de los diferentes demonios que les atosigan durante la noche y colocan esas pequeñas tallas delante de la casa. Así nos cuenta la tradición que nace el primer moai, como una forma de defensa contra algo semejante a lo que se ha construido. Claro, cuando uno ve estas tallas, que ya no miden 7, 8 metros, sino que podemos estar hablando de 17, 18 metros, que recorren toda la isla, si atendemos a esta tradición y el moai ha sido construido para defenderse de algo, cuando hablamos de este tamaño, ¿de qué se quería proteger? Es una pregunta que a mí la verdad es que cuando estuvimos en Isla de Pascua me rondaba la cabeza constantemente, pero que cuando ves imágenes como esta todavía te resulta más sorprendente. Si el tamaño es equivalente, ¿de qué se querían proteger? Exactamente, eso te da un poco idea de la importancia, porque el tamaño está también en relación de la importancia de aquello que tú quieres preservar, proteger o sencillamente simbolizar, ¿no? Pero en el volcán Ranuraraku quedó inconcluso uno de los moais, el más grande, que tiene 21 metros, gigantesco. La duda es, si lo llegan a terminar, ¿cómo levantan aquella mole, no? O sea, 21 metros, que se dice pronto, ¿no? Pues es cierto un poco lo que dice Lorenzo. ¿De qué se intentaban proteger? ¿Esos moais estaban para que no saliera nada de la isla o para que no entrara nada en la isla? Esa es un poco la duda. Esa es una gran pregunta. Las 2:32, continuamos en la Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia después de demostrar que el tamaño sí importa, y si es de 21, pues mejor todavía. Os recordamos que el próximo viernes estará Jesús con sus 21 metros en la caseta número 70 de la Feria del Libro, presentando Viaje por la España Mágica a las 7 de la tarde, y que luego el sábado por la tarde en la caseta de la Editorial Planeta, en la caseta número 321, estará Lorenzo Fernández con Servidor, eso sábado por la tarde a las 7, y en la misma caseta en la Editorial Planeta el domingo a las 12 de la mañana, entre las 12 de la mañana y las 12 del mediodía. Estaremos compitiendo con esos 21 metros de Jesús Callejo, Lorenzo Fernández y Servidor. Tú sí sabes cómo se levantan, ¿no? ¿Eh? Los moai, ¿no? Claro, de 21 metros. Bueno, quien sí sabe cómo no se hacen milagros o cómo no se deben hacer milagros es un hombre que tuvo un destino fatal, ¿no? Sí, y no es la primera vez que ocurre. Pero bueno, a veces la fe mueve montañas, pero no soporta el veneno de las serpientes. Hay una comunidad evangélica en Virginia, en Estados Unidos, que ha sido ya protagonista de distintos documentales, reportajes y artículos, porque intentan llevar a la práctica de una forma literal, como hacen otras muchas comunidades religiosas, una cita sacada de contexto del Evangelio según San Marcos, que viene a decir algo así como que el creyente, el verdadero creyente que goza del favor de Dios, podría enfrentarse a la serpiente sin sufrir ningún tipo de mal, y para demostrar que ellos son la religión verdadera, pues como todas las comunidades religiosas, todas son la verdadera, lógicamente, pues estos predicadores evangélicos realizan unas ceremonias consistentes en tomar a varias serpientes altamente venenosas y bailar con ellas. Y esto fue lo que hizo hace unos días Mark Wolford, un predicador de 44 años, evangélico de Virginia, que haciendo una de esas demostraciones que venía realizando desde su más tierna infancia, como otros miembros de la comunidad, pues después de tomar una serpiente de cascabel muy venenosa y estar bailando con ella durante media hora, haciendo distintas invocaciones y prédicas y oraciones, fue en el momento de dejarla en el suelo ya, no le mordió cuando estaba haciendo las danzas, sino cuando ya la dejó en el suelo, el reptil le mordió y a partir de ahí la cosa fue en picado. La mordedura se produjo a las 2 de la tarde y en lugar de acudir a un hospital, este hombre de fe y de alta espiritualidad, pues decidió irse a casa de un familiar para recuperarse, porque como él es un hombre de Dios, pues él no, en ningún momento consideró que esto pudiese ir a más. Pero a las 10 de la noche, como la situación había empeorado ya drásticamente, los mismos amigos y compañeros de la comunidad decidieron llevarlo urgentemente al hospital más cercano, donde ya falleció poco tiempo después. Lo paradójico de esta historia es que el padre de Wolford, que también era predicador en la misma comunidad, murió de la misma forma, mordido por una serpiente en una ceremonia religiosa, como otros muchos predicadores de esta comunidad de Virginia. La conclusión es sencilla: o bien estos predicadores no eran verdaderos hombres de Dios, o bien ese versículo sacado de su contexto pues no puede aplicarse literalmente, pues como ningún versículo sacado de su contexto de ningún libro religioso. Eso quiere decir que eso, que fíjate de Dios y echa a correr, ¿no? Hay un cuento de la tradición sufí que relata bastante bien un poco lo que es este tipo de creencias ciegas en tu Dios, ¿no? Cuenta que hay una inundación en un poblado, entonces, bueno, pues todo el mundo se pone a salvo y, claro, se están dando cuenta que el nivel de las aguas está subiendo, pero hay un santón allí muy, muy espiritual, que siempre está rezando a Dios, y él considera que su Dios no le puede matar, que no puede morir ahogado. Con lo cual, pues, cuando todo el mundo se ha marchado, él se ha subido al tejado de la casa, pero se niega a marcharse de allí. Pasa por allí una barca de rescate y le dice que se monte en la barca, que eso está subiendo. Dice, no, porque Dios me salvará, yo soy un hombre de fe y está claro que Dios no me va a dejar aquí tirado. Las aguas siguen subiendo, pasa una segunda barca de rescate, cuando ya el hombre está subido en la chimenea, le imploran que se salve y él utiliza el mismo argumento. No, yo estoy rezando continuamente, yo sé que en el último momento Dios me va a salvar. Y efectivamente las aguas suben, este hombre se ahoga y va directamente hacia el más allá y con un reproche, ¿no? Pero Dios, que yo te he estado rezando toda mi vida. Y dice Dios ahí, dice, ay, alma de cántaro. Dice, y efectivamente tus plegarias han sido escuchadas, te he mandado dos barcas de rescate. ¿Qué más quieres que haga? Bueno, pues esa es un poco la moraleja, de que hay gente tan empecinada en su fe, en que en el último momento habrá un Deus ex machina donde se abrirán los cielos y le va a salvar como este de la picadura, que no se dan cuenta de lo más evidente. Es decir, que si tomas todas las... Si a pesar de todas las precauciones, no, eres tan imprudente de no tomar esas medidas, pues al final acabas muriendo. Lo cual, bueno, pues para este tipo de personas, pues entrarían dentro del récord de... ¿cuál era el premio? El premio de Darwin, ¿no? De morir por estupidez. Bueno, pues hay cantidad de casos de este tipo, que es cierto que a veces esa fe ciega te impide ver la más cercana realidad. La más cercana realidad es que, oye, toma las medidas, porque Dios también te está protegiendo, pero te está también poniendo los medios para que no cometas las estupideces más, más contundentes que se cometen en este tipo de cosas, porque hay gente que es así, considera y que, en el que fondo, están inmunizados. A mí me da la sensación de que es un ejercicio de vanidad por parte de estos personajes, sí, porque poner a prueba a Dios, si crees, si no crees en él, pues ya no procede, ¿no? Pero si crees en él, intentar que Dios haga algo contra natura, y en este caso la misión de una serpiente es defenderse, y se defiende mordiéndote, porque eres tú quien está incordiando. Y exigir a Dios que haga algo contra natura para demostrar a los creyentes que tú eres depositario de su mensaje, yo creo que es un negocio un poco peligroso. Y cuidado que a veces los dioses también se equivocan, ¿eh? Y me vais a permitir, llegado a este punto, que voy a contar un chiste. Yo soy muy malo contando chistes, como mal andaluz que soy, pero pues lo voy a intentar. Dice que hay dos... El único jienense que cuenta mal los chistes. Que evidentemente. No, y además te vas a encontrar muy pocos, pero dicen que cuando el arca de Noé está flotando con las diferentes especies, pues van hablando entre ellos, y bueno, pues hay dos unicornios que están hablando uno con el otro, ¿no? Y le dice uno al otro, le dice, hola, que parece que nos va a tocar a nosotros repoblar el planeta con nuestra especie, ¿no? Dice, yo me llamo Manolo, y tú, dices, yo Pepe. Pues eso, que a veces se equivoca. Así se extingue una especie. Nos vamos a Argentina de... Allí nos llega la siguiente de las informaciones que precisamente nos la cuenta este jienense, que es mucho más simpático de lo que piensa. No, hombre, tú también, ¿eh? Pero no soy jienense. Ya, pero bueno, eres... Bueno, tú, sí, tú eres de, como decía Drácula, ¿no? De donde cuelgo mi capa. Sí, prácticamente. Sí, es de todos los lugares y de ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Uy, me he puesto poético, Bruno, fíjate, esto de estar juntos en se la feria del libro. Malo. Fíjate, te voy a contar una cosa, hombre, antes dime, de que continúes. Me dice, en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención, me dice Álvaro Paniagua Rodríguez, nos dice, en referencia precisamente al título de mi libro, 99 lugares donde pasar miedo, dice, La Rosa de los Vientos 2001, una odisea en el espacio radiofónico, y continúa diciendo, en un stand con Bruno durante 2 horas, dice, sin lugar a dudas, el lugar número 100. Ya está, hombre. Sí, que es que te he visto con ganas de morderme. Te he dicho lo de Drácula y yo te he visto con ganas de morderme. Te salva la ristra de ajos que llevas al cuello hoy. Sí, ¿verdad? ¿No? A ver, Lorenzo, en Argentina un crop circle. Un círculo de las cosechas. Sí, la verdad es que suena raro, ¿verdad? Suena muy extraño. Sospechoso. ¿No? Pero, hombre, sospechoso siempre, Manuel. Y más estás tú aquí, mucho más sospechoso todavía, ¿no? Pero bueno, hay que advertir, como hacemos casi siempre, cuando empieza a caer la primavera y comienzan los vientos cálidos del verano, que es quizás la época del año en la que más número de supuestos círculos de las cosechas se aparecen, no solo en el Reino Unido, que es donde más proyección tienen, posiblemente porque son más espectaculares, porque posiblemente haya un porcentaje de ellos que elabora gente muy preparada para ello, otros que no tienen explicación. Pero también hay que decir que este tipo de círculos aparecen en otros países, países tan sumamente antagónicos en ese sentido, ya que hablamos del Reino Unido, evidentemente, en el otro extremo, por lo menos a nivel político, nos encontramos con Argentina, ¿no? Y es que tenemos que citar, en este caso, que también, por ejemplo, en la localidad mexicana de Tlapanaloya, ahora sí. Pues hay que decir que independientemente de este lugar donde han aparecido... ¿Con qué rimas? Con los 21 metros, Manuel, con los 21 metros. Ya sabía, a ver qué tarda en comentar algo sobre esto, ¿no? Sí, es que de verdad. Bueno. Pues sí, efectivamente, rima con chachapoyas. Ya. Venga, vamos a dejarlo, porque también en un lugar llamado Las Perdices, en Córdoba, en Argentina, pues ha surgido una formación de 25 metros de diámetro en una zona que tiene ya una larga tradición de sucesos relacionados no solo con los fenómenos paranormales, sino también con el suceso pues quizás más avistado en esta zona del planeta, como es el fenómeno OVNI, ¿no? De hecho, muy cerca, en otro cerro, también asociado por el nombre a las aves, el Cerro del Pajarillo, años atrás, ya recordáis, en los años 80, pues surgió una huella de un tamaño gigantesco que se perpetuó durante años en este sitio, que incluso cuando el terreno fue quemado a raíz de un desgraciado incendio, esta huella, de ser de un verde impresionante, pasó a ser un auténtico negativo fotográfico, y que además tuvimos la oportunidad de conocerla no solo a través de ese fantástico investigador argentino que era Jorge Suárez, uno de los adalides de la investigación del fenómeno OVNI en Sudamérica, sino también a ese reportaje fantástico que hicieron tanto Juan José Benítez como Fernando Jiménez del Oso, donde en prácticamente media hora nos desarrollaban el caso de una forma extraordinaria y donde nos descubrían que allí había un misterio pendiente de solución. Bueno, pues en esta misma región de Córdoba, en Argentina, digamos que esta historia ha venido a romper la monotonía del pueblo cuando en el campo de cultivo de la familia Tosi apareció un extraño círculo, prácticamente dicen los testigos que fue en cuestión de segundos y que además surgido de la nada, es decir, allá había un cultivo y de golpe y porrazo aparece este círculo. De hecho, la noticia fue dada a conocer por el periodista local, Guillermo González, que dio debida cuenta de lo que estaba ocurriendo, asegurando en su blog personal que al acercarse al lugar de los hechos, decía textualmente, nos sorprendió la cantidad de personas que se deleitaban con la anomalía. Dice, no pudimos abstraernos de la inmensidad del círculo y rápidamente tomamos vista de lo deteriorado que estaba. Deteriorado porque evidentemente la curiosidad había provocado que lo que en un principio pues era un círculo, una formación perfecta, estuviera prácticamente destrozada, ¿no?, a raíz de la cantidad de curiosos que se habían acercado. Lo que pasa es que, previo a que los curiosos supieran de la existencia de este círculo, pues se llevaron a cabo una serie de actuaciones importantes, como fue, por ejemplo, sobrevolar la zona con avioneta. De hecho, González aseguraba que gracias a esa posibilidad, al haber sobrevolado la zona, pues quedaban señalados claros en algunas zonas cercanas a la marca que tenían que verificar, decía González. Observamos los caminos de ingreso a la huella por parte de la gente y una serie de claros en la parte inferior de la misma, y quizás lo que era más interesante es que en sus dos bordes aparecían una suerte de líneas rectas. En concreto, estamos hablando de dos. De hecho, los investigadores que se desplazaron hasta la zona intentaron saber a qué correspondían esos claros que se observaban en las fotografías que se obtuvieron desde el cielo, y llegaron a la conclusión de que estos eran los que identificamos en las imágenes aéreas. Decía González que, sin embargo, el nivel de invasión que hubo en la zona no nos permitió determinar con exactitud si fueron realizados por los curiosos, a pesar de que los que trabajaban en el campo aseguraron que por ese lugar en concreto nadie entraba. Es decir, los testigos afirmaron que los curiosos habían ido por una zona un poquitín más amable para sacarse fotografías y, bueno, pues pasar un poco ese día visitándolo. Lo extraño. La cuestión es que lo que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores es el hecho de que en el interior de estos círculos han aparecido una suerte de extrañas perforaciones que van más o menos desde los 25 centímetros de profundidad hasta el metro 25, metro 30 de profundidad. Y los testigos aseguran que en los días en los que este círculo ha estado allí presente, un organismo dependiente del gobierno de Córdoba había estado tomando muestras del lugar. Esto casi nos lleva a esa década de los 70 en la que cada vez que aparecía un ovni, de él bajaban una serie de personajes y se dedicaban a coger muestras y a irse de nuevo hacia donde habían venido, ¿no? La cuestión es que en este lugar se ha determinado que se trataba del centro de excelencia en procesos y productos de Córdoba que ha estado analizando la zona. Lo que no se sabe todavía es muy bien por qué. Es decir, se baraja la posibilidad de que, ante la posibilidad de que verdaderamente allí haya aparecido un círculo de las cosechas en Argentina, pues qué mejor forma de promocionar la zona para que allí no hay mucho turismo, pues que quien quiera ver esta anomalía vaya para allá. La cuestión es que quizás la conclusión más interesante que se saca es que todavía hoy no sabemos si estamos ante un fraude o ante algo verdaderamente anómalo, pero lo que sí está claro es que al menos por una vez Argentina y el Reino Unido se han visto hermanadas, aunque sea gracias a un enigma, ¿no?, que yo creo que esto es importante. Bueno, vamos ya con una primera ronda de comentarios de nuestros oyentes a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es o de Twitter con el hashtag con @rosavientos, que es como os podéis dirigir hacia nosotros o hacia cualquiera de los otros que se encuentran, de nuestros oyentes que se encuentran en Twitter, @rosavientos. Silvia Casasola. Pues mira, Juanma hace un comentario en @rosavientos en Twitter sobre el tema de la Isla de Pascua y dice, si es por mala gestión política, entonces en España solo nos queda elegir el tema para esculpir los maíz. ¿Tallaremos a Merkel? Y luego Víctor González pues quiere saber si alguno de los colaboradores aquí presentes sabe algo de la reunión de Churchill con los magos o iniciados británicos durante la Segunda Guerra Mundial para combatir la supuesta magia negra en torno a Hitler y en contra de los aliados. Bueno, pues hombre, hay mucho de mito y también mucho de real, ¿no?, en torno a esa guerra oculta que hubo paralela a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde por un lado estaba la bestia 666, Aleister Crowley, que supuestamente asesoraba, entre otros magos quizás de menor nivel, asesoraban a Winston Churchill, y por otro lado estaba el que era considerado el mago de Hitler, Erik Chanhanusen, ¿no? Ahí se estableció una especie de guerra en la sombra que, bueno, pues al final ya vemos quién ganó, ¿no?, aunque en este caso no fuera un personaje especialmente benigno como era Aleister Crowley, ¿no?, pero fue el que se llevó el gato al agua. y el mago por excelencia, que hacía trucos de ilusionismo y que fue determinante en la Segunda Guerra Mundial, que fue Jasper Maskelyne. O sea, efectivamente. Un mago, pero de otro cariz, y desde luego lo que hizo fue realmente espectacular. Era pues generar puertos o flotas o tanques inexistentes para que los aviones alemanes pensaran que había algo que no estaba allí. Es decir, eso es ilusionismo a alto nivel. Es un personaje que pasa bastante desapercibido y que se podría hacer una película. Hay un fantástica. Libro muy bueno editado en castellano con su biografía. Claro, sí, yo lo he leído. A mí, de todas formas, por la forma en que formula la pregunta, nuestro amigo me da la sensación de que él habla de una especie de guerra de fuerzas ocultas, la luz y las tinieblas, lo cual ya es un poco maniqueo, lo de que las tinieblas sean los nazis, los malos, y los buenos, los aliados. Eso también sería objeto de discusión, ¿no? Pero yo creo que... Sí, sí. No, oye, claro, cada uno ve la historia desde su punto de vista. Claro, pero... Y además yo no creo que haya, yo creo que son todos malos. O sea, parto de esa base. Evidentemente. Pero a mí me da la sensación de que Churchill, que era un tipo muy inteligente y con la cabeza muy buena, muy bien amueblada. Muy grande. Y muy grande también, tenía buena masa cerebral. Probablemente se dio cuenta de que quienes sí eran verdaderos creyentes en todas esas historias de las fuerzas ocultas y demás, eran algunos de los líderes del Reich. Hitler, pero sobre todo Heinrich Himmler, el de las Waffen-SS. Y sí es cierto que ahí se invirtió mucho tiempo y dinero y esfuerzo en formar una especie de cuerpo de élite en las Waffen-SS con conocimientos y presencia oculta y esotérica. Y el hecho de que ellos creyesen en eso y utilizasen astrólogos, avidentes, como todos los gobiernos de la historia, incluidos los españoles, hay toda una historia ahí fantástica de la relación de los videntes con el poder, que no suele acceder a los grandes titulares de prensa, eso es lo que ha hecho que siempre en todos los conflictos el contrario, el adversario, intente utilizar lo mismo para desinformar. En todos los ministerios de defensa existe un negociado sobre las operaciones psicológicas, incluido España, donde se hacen todo tipo de cosas, jugando muchas veces con las creencias en esas cosas para realizar operaciones militares, muy vinculadas al espionaje, además. Aquí en España hubo operaciones como la del el hombre que nunca asistió, el cadáver que nunca asistió, en Huelva, historias fantásticas que son engaños. Sí, sí. Y bueno, a mí me da más la intuición de que ha ido por ahí, de que probablemente es cierto que Churchill tuvo relación con Cronley y con otros magos, pero no creo que eso signifique que él creía necesariamente que más que Aleister Crowley representaba la luz contra las tinieblas del rey, ¿no? No creo. Es que posible, hombre, tu reflexión es muy interesante porque, claro, si tú quieres combatir a un enemigo como en este caso era el régimen nazi, especialmente Heinrich Himmler, entrar dentro de sus creencias, que en cierto modo también componían sus miedos, era muy interesante. Yo le recomiendo a nuestro oyente que hay un libro que trata esto fascinantemente, además escrito por un querido compañero, Óscar Herradón, La Orden Negra, el ejército pagano de Heinrich Himmler, donde desarrolla toda esta guerra oculta con nombres, apellidos, verdaderamente interesante. Y bueno, pues antes hacíais referencia a Huelva, y Manolo pues se hace una pregunta, dice, ¿es el Rocío un ejemplo de idolatría como la que se encontró Moisés al bajar con las tablas? Hombre, probablemente si eso se lo preguntan a cualquier cristiano no católico, cualquier cristiano protestante, pues probablemente responderá que sí, porque no se acepta dentro del protestantismo, que es una opción en el cristianismo tan, por lo menos tan digna como el catolicismo, pues los santos, la virginidad de María, ese tipo de advocaciones le suenan un poco paganas, ¿no? Y si ya nos vamos fuera del cristianismo, claro, a ojos de un no cristiano, el hecho de todas las... que es un tema un poco desconcertante, ¿no? El hecho de todas las advocaciones que hay de la Virgen se supone que fue una, no 450, y el culto que se tiene y el fervor que se tiene a los distintos santos a los que se invoca, yo esto lo he discutido en Asia, lo he discutido en América con representantes religiosos de otras religiones, y me decían, claro, pero es que qué diferencia hay entre lo que hacéis vosotros los católicos y el espiritismo, porque vosotros invocáis a un muerto, a un santo muerto, para que interceda, claro, a sus ojos. La verdad es que lo ven de una forma muy distinta a la nuestra, es curioso. Y por ejemplo Susana dice, si hemos hablado alguna vez de los cátaros y si podemos dar algún dato significativo de ellos. Madre mía, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, yo, si me permitís el momento de publicidad, este mes en Enigmas la portada es precisamente de Cátaros, ¿no? Intentando rememorar, en este tiempo de profecía tan apocalíptica, intentando rememorar esa profecía de los Cátaros, que, bueno, queda muy poquito tiempo para que se cumpla, creo que va a ser en torno al 21-22 de este siglo, cuando se reverdecerá ese laurel, ¿no? El 700 años habrán pasado desde que murió el último de los Cátaros perfectos, Guillem de Belifasté. Y bueno, pues él, al morir, dijo esto: al cabo de 700 años el laurel reverdecerá, y la verdad es que hay una cantidad de movimientos neocátaros que están esperando ya como agua de mayo la llegada, o bueno, pues un poco la consecución de esta profecía en un entorno tan apocalíptico como el que estamos viviendo. Recordemos que en Bugaraj, por ejemplo, ya hemos hablado en la tertulia en alguna ocasión, que está muy cerca de, bueno, está prácticamente está dentro, en el corazón de este país cátaro. Ahora mismo hay cientos, miles de personas que a través de diferentes páginas web están convencidos de que cuando llegue el apocalipsis del el 21 de diciembre, si vas al Bugaraj te vas a conseguir salvar, y allí pues el terreno está subiendo como la espuma en cuanto a precios, ¿no? Con lo cual, pues eso, ¿no? Que hay mucho loco en el mundo. Fíjate, a propósito de esto que cuentas, de la portada del número 199 de la revista Enigmas, porque estáis preparando ya el número 200. También vosotros estáis en de aniversario, que eso quiere decir que nosotros también, porque habrá una presencia de la Rosa de los Vientos en la revista Enigmas, y contaremos, claro, muchas cosas, y también contaremos cosas sobre la celebración del otro día en la revista Enigma, sobre la celebración del otro día, ¿no? Sobre la celebración de hace 24 horas del programa 2000. A este propósito, Pablo Toledano nos escribe un mensaje en donde nos dice: bueno, curiosamente en el año 2012 vais a hacer el programa 2012. Bueno, pues también, eso va a ser dentro de apenas un mes y un poquito. También es un momento para recordar esa profecía de los mayas, teórica profecía de los mayas, que no tiene nada que ver y que aquí la hemos desmentido en muchísimas ocasiones. Así que estamos en tiempo de celebraciones y seguimos recibiendo todo tipo de comentarios de parte de nuestros oyentes, y dentro de muy poquitos días con la revista Enigmas hablaremos con Lorenzo de este número 199 y sobre todo del número 200. Más comentarios y más preguntas de nuestros oyentes, Silvia. Pues mira, yo quiero hacer varios comentarios, por lo menos leerlos, de la cantidad, porque son muchísimos los que nos están felicitando por el programa 2000. Entonces, pues por ejemplo, en el hashtag Rosavientos dice José Manuel: en 2000 programas hemos vivido muchas cosas a vuestro lado, formáis parte de la vida de cada uno y seguiremos ahí muchos más. O, por ejemplo, tenemos a Paco, que dice, pues eso, que saludos a todos los rosaventeros, felicitados a todos. Dice, seguimos echando de menos al maestro. Dice, menos mal que estáis vosotros, que seguís con el proyecto, todos los programas grabados, especialmente también me gustan mucho los pasajes. Y que ha enganchado a su mujer, que su mujer es la que nos escucha en directo y él nos escucha a través del podcast. Pero es que también ha enganchado a su hija. Con lo cual está ahí toda la familia. Y bueno, pues aprovechando que ayer hicimos el programa, yo quiero agradecer también al diario El Mundo, a Mario Viciosa, que hay quien lo quiera, que no pudo asistir al programa en directo. Hay un vídeo, hay también una publicación que ha hecho un resumen de lo que pasó ayer. Y luego invitar a los oyentes que se quieran acercar este martes 5 de junio, que se va a hacer un homenaje a Juan Antonio Cebrián en Albacete con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, y a las 6:30 se va a descubrir la placa de la calle Periodista Juan Antonio Cebrián, y a las 7 en el Parque de la Pulgosa se va a colocar la placa, los que os recordáis esa placa que se hizo en su momento de Bosque Cebrián, tu voz en nuestros corazones y nuestros corazones en estos árboles, pues se va a colocar ahí, en el Parque de la Pulgosa de Albacete, con lo cual tenemos un montón, tenemos la agenda llenísima, entre la Feria del Libro, Albacete, toda la cantidad de actividades culturales y de cosas estupendas. Desde luego, este junio está siendo genial. Todavía nos quedan unos minutillos para vuestros comentarios antes de las noticias de las 3. Bueno, pues lo que quieren preguntar nuestros oyentes es si va a haber futuros debates. Y además hay alguno incluso que hace una pequeña crítica, porque lo que dice es que quieren tertulia, que quieren buen ambiente, que eso de que uno en contra y otro no, y que sea así en plan como un combate, un ring o algo así, pues como que no. El próximo puede ser un baile agarrados. Oye, pues yo contigo, solo si te sueltas el cabello, ¿eh? Sí, o sea, no, porque haréis aquello de Tyson, os mordéis la oreja el uno al otro. Sí, hombre, sí. El violín, ¿eh? Que sean unas canciones románticas. No, yo creo que... Y lo que sea lo llamáis Manolo. el unicornio. Pero no, yo creo que no ha habido enfrentamiento, claro, en ningún momento. Es un intercambio de ideas. Precisamente esa forma de vestir un poquito el debate, es un debate de ideas. Esa forma es precisamente porque no hay ningún problema ni ningún enfrentamiento. Es solamente exponer ideas de un lado y de otro, diferentes. Que eso nos hace ricos, queráis. Que hay que salir de los universos planos, que no es plano el universo. Yo, por mi parte, solo puedo decir que me lo pasé fenomenal, que aprendí muchísimo, que es lo que suele ocurrir cuando intercambias ideas, y que, bueno, si en algún momento nos apasionamos en el discurso, es porque los temas nos interesan, de verdad, no es una pose. Y luego también pues quieren saber qué opinión tenéis sobre este asunto que ha dicho la NASA, que no se recuperen objetos de la Luna. Jesús, bueno, coméntanos, porque es una de las noticias. Sí, era una que de no las sabías, noticias además que traía, pero comentado. Bueno, lo comento en un minuto. Hay toda una recomendación, una lista de lugares donde la NASA ha colocado algún tipo de artefacto, una sonda, una nave, en fin, y no solo las naves Apolo, el Apolo 11 hasta el Apolo 17, es decir, cuando se llegó a la Luna desde 1969 a 1972, sino que existe toda una especie de recomendación para que no se visiten esos sitios, es decir, como una especie de control, de prohibición, lo cual ya mosquea bastante. Y lógicamente hay teorías conspiracionistas diciendo que por qué querrá la NASA hacer zonas restringidas, como si intentara ocultar algo. A partir de ahí os podéis imaginar la polémica. Nos ponemos al tanto de la actualidad, nos lo cuenta José Miguel Aspiros en Onda Cero, y después continuamos. Tenemos todavía por delante un buen rato con la tertulia, con Jesús Vallejo, con Enzo Fernández y con Manuel Carrayal, pero después además llegará Laura Falcó Lara en su biblioteca, llegará Super Submarina, la agenda cultural de Martín Espósito, y hablaremos sobre El Salvador en la voz de los condenados. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos el último tramo de la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, última hora de programa en esta segunda edición del fin de semana. Os seguimos leyendo a través de Twitter con almohadilla Rosa Vientos a Javier Ayesto, que comenta y hace un pequeño chiste. Estamos de chistes esta noche. Dice: Dios le dijo a Noé, a propósito que hemos hablado mucho de Noé, haz un backup que voy a formatear. Bueno. Ese es más gracioso que el mío. Sí, sí. Bueno, pues que nos quedan todavía algunas noticias. Por ejemplo, el descubrimiento del hallazgo de los primeros instrumentos musicales, Jesús. Sí, fíjate que hace unos meses ya salió una noticia parecida, diciendo que se habían encontrado las flautas, no la de Bartolo, pero sí las más antiguas, por lo menos que sonaban, y de manufactura humana. Porque hay otras cuantas flautas... Las de 21 metros, ¿no? Que no son casi ni humanas, vamos. Mientras sean de 21 metros, el problema es cuando son de 21 centímetros. Esas generan más confusión. Pero la flauta más vieja del mundo, había una discusión entre si era una de Croacia o... estas que se han encontrado al sur de Alemania. Las de Croacia, que eran más antiguas, y fijaros que estamos hablando de más de 40.000 años. Últimamente los científicos opinan que se tratan de orificios que hizo un depredador carnívoro y no un ser humano. Es decir, que es verdad que se encontraron huesos de aves con ciertos orificios y se pensó, pues eso, que era un instrumento bastante prehistórico, pero con la idea de generar música, y parece que no, que eran agujeros casuales hechos por estos depredadores carnívoros, con lo cual de la flauta de Croacia está bastante en entredicho, pero no este último hallazgo, que se han encontrado flautas hechas con huesos de ave y marfil de mamut que tienen entre 42.000 y 43.000 años de antigüedad, es decir, unos 7.000 años más antiguas que el último instrumento musical que se identificó como tal en el año 2009, donde se hablaba de una antigüedad de unos 37.000 años. Aquí hablamos de 42.000, 43.000 años de antigüedad. Los instrumentos fueron encontrados en una cueva en el sur de Alemania, en la cual también se halló evidencia de una temprana ocupación en Europa por parte del Homo sapiens. Claro, el que se encuentre un instrumento que no solo está destinado a la mera supervivencia, sino a la parte lúdica, eso es otro de los aspectos que nos distingue de los neandertales, por ejemplo, ¿no? Aunque cuidado, que no me extrañaría que en breve se encuentre algún instrumento musical de los neandertales, sabiendo que muchas de las pinturas últimamente que se han localizado con un nivel artístico bastante sofisticado eran de neandertales, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, con lo de la cueva de Nerja, con esas focas pintadas. Pero claro, de momento todo este mundo relacionado con los adornos personales, con el arte figurativo, con la imaginería mítica y con instrumentos musicales se relaciona más bien con el Homo sapiens. Y esta cueva del sur de Alemania, la cueva Heinsenklösterle, eso dicho en alemán suena mejor, en las montañas Suabia Jura, en Alemania, pues no deja ningún tipo de duda que no es casual esos orificios, que han tenido una manufactura artificial y que se pretendía lo que es más evidente, es decir, que es una flauta para generar música, otra cosa es la música que se le era de ahí, ¿no? Claro, la hipótesis va mucho más allá, porque los que lo han descubierto, y estamos hablando del profesor Nick Connor, un investigador de la Universidad de Tübingen, lo que dice es que hay toda una hipótesis que en principio parece confirmarse. Su hipótesis de trabajo es que el río Danubio ha sido un corredor fundamental para el movimiento de seres humanos y para las innovaciones tecnológicas hacia el centro de Europa, y todo eso alrededor del año 40.000 y 45.000 años atrás. Claro, el río Danubio siempre se ha entendido que es verdad, era como en la especie del Camino de Santiago dentro del mundo espiritual. El río Danubio era, a efectos culturales, la expansión de los Homo sapiens, porque era mucho más fácil trasladarse por una vía de agua para tener siempre el suministro de agua dulce. ¿Qué evidencias se han sacado, aparte de que sea el instrumento musical más antiguo del mundo? Pues que se pensaba hasta ese momento que los humanos modernos entraron en la región del Danubio superior antes de la fase climática de un frío extremo que fue entre los 39.000 y los 40.000 años atrás. Entonces eso sí que te está indicando de que esa fue una zona donde se empezó a habitar antes de que llegara esta caída de temperaturas, que se refugiaron como pudieron en las cuevas, y en esas cuevas, precisamente para intentar aclimatarse y para sobrellevar lo mejor posible el tiempo climatológico bastante extremo, se dedicaron a hacer cosas pues bastante figurativas y relacionadas con el arte. Por una parte, pintando y esculpiendo en las paredes de las cuevas donde se refugiaban, y por otra parte, haciendo instrumentos musicales con los huesos de ave que previamente habían ingerido y con el marfil de los mamuts que por entonces también cazaban. Así que aquí tenemos, de momento, las flautas más viejas del mundo, 42.000 y 43.000 años de antigüedad, y por lo tanto también el asentamiento humano de los más antiguos que se tiene constancia en esta cueva del sur de Alemania. Bueno, pues ese descubrimiento y ese hallazgo fue el primer tipo de instrumento musical, o uno de los primeros tipos de instrumento musical medianamente complejo que llevó a cabo el hombre y sus ancestros hace 44.000 años, estas primeras flautas de la historia de la humanidad. Fue el comienzo, se construía, pero después ocurren hechos que nos hacen encogernos el corazón, que nos lo provocan que se coja. Por ejemplo, la historia esta que nos llega de Miami, Manuel. Parece difícil a estas alturas de la película sorprendernos cuando nos llegan nuevos elementos a la historia criminal, ¿no? Los analistas, los criminólogos, los investigadores policiales, los forenses, los psiquiatras forenses, parece que ya están vacunados de espantos, que ya lo hemos visto todo, y de repente surgen nuevos casos, como el ocurrido esta semana en Miami, que te rompen todos los esquemas. Ya en muchas ocasiones hemos hablado de la relación o de la lectura criminológica que se puede hacer a mitos como el del hombre lobo, los vampiros, etcétera, que pueden tener una componente real o una base real dentro de la historia criminal. Han existido asesinos en serie, o tanto serial killer como spree killer, que han cometido crímenes por una motivación religiosa, o por lo menos utilizando una justificación religiosa o esotérica o mitológica para beber sangre de sus víctimas. Hemos hablado de casos como el de Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Allariz y otros hombres lobo que realmente creían que se convertían en bestias Incluso en alguna ocasión hemos hablado del mito de los zombies en Haití, el verdadero mito de los zombies que existe en Haití, que tiene una lectura farmacológica a través de una droga. Pero lo que ha ocurrido esta semana en Miami, con el ya bautizado como el zombie de Miami o el caníbal de Miami, pues nos ha dejado un poco perplejos. El día 25 de mayo, 5 días después de otro caso terrorífico que tuvo lugar en México, donde una madre, aquí sí hay una clara componente religiosa, una madre junto con otros familiares le arrancó los ojos a su hijo de 5 años en un ritual religioso. Toda la prensa ha titulado, como ocurre siempre, crimen satánico, ritual satánico, no tiene nada que ver con el satanismo, era una cristiana fanática y convencida que había pertenecido a los testigos de Jehová. Sé que como en otros casos, incluso casos españoles, como el de la niña de Almansa, que ahí me lo recordó en cuanto vi esta noticia, pensé en el caso de Rosy González. En ese caso fue mucho peor porque su propia madre la asesinó, le arrancó los intestinos por la vagina a una niña de 9 años, creo que tenía Rosy cuando fue el crimen. Pero es que en este caso iba condenado a eso también, ¿eh? En México, si no llegan a entrar las autoridades, seguramente del niño hoy no se sabe nada. Afortunadamente. Luego es que, bueno, el niño está, se le van a implantar unos ojos artificiales, pero ha quedado ciego ya de por vida. Pero bueno, el caso que vamos del zombie de Miami es una historia todavía más extraña. El día 25, repito, en una avenida de Miami, se producen varias llamadas al 911, al teléfono de emergencias de Miami, de varios ciudadanos que denuncian que están viendo lo que ellos interpretan que es una pelea. Dos hombres, uno de ellos completamente desnudo, está agrediendo de una forma feroz y salvaje a otra persona. Se producen varias llamadas en el teléfono de emergencias de un ciclista que pasaba. Eso ocurría concretamente en el carril bici de una de las avenidas de Miami, debajo de un paso a nivel. Una conductora de autobús, varios vecinos de la zona, y ante esa insistencia un agente de policía se acerca a investigar. Hay una grabación que trascendió, el Miami Herald acaba de sacarla hace unas 24 horas. Se localizó esa filmación de una cámara de videovigilancia de un edificio cercano. No es muy muy clara porque la cámara está bastante alejada, pero ahí se recogen los 18 minutos terroríficos, espantosos, indescriptibles que sufrió la víctima de esta agresión, un indigente de 64 años, Ronald Popo, que vivía allí en la calle, concretamente debajo de ese paso a nivel. En el vídeo se ve además, yo lo estuve viendo esta tarde, cómo llega el coche patrulla de la policía, cómo se baja el agente, aparentemente relajado, acude a una denuncia por lo que parece una pelea de vagabundos. Y la reacción, se ve realmente la reacción en el vídeo, cuando el agente baja del coche, camina tranquilo hacia donde los dos hombres están enzarzados en esa aparente pelea, y de repente se ve la reacción del tipo, como da unos pasos hacia atrás, inmediatamente desenfunda el arma, dispara una vez al sujeto que está realizando la agresión, y según describiría después, el tipo está de baja ahora por el trauma que vivió. Era como si fuese un personaje de Walking Dead. Si vosotros seguís la serie esta de culto de los zombies, Walking Dead. Pues yo me he leído hasta los cómics. Como si el pobre agente. Aquí hay una lectura además policial muy interesante. Lo que ocurre es que el tipo que recibe el primer impacto de balas, es decir, lo que se encuentra el policía es un tipo completamente desnudo, muy corpulento, un hombre de raza negra, Rudy Eugene, que había sido jugador de fútbol americano, o sea que ya nos dice, es un tipo, no es precisamente un enclenque, que se abalanza contra ese indigente y literalmente le arranca la cara con los dientes, y se come su cara. Ha perdido un globo ocular, las orejas, la nariz. Yo he visto las fotografías del servicio de emergencias, es terrorífico. O sea, ha perdido un 75% de la cara en el ataque que se comió este tipo, que no responde a las advertencias del policía, que le dice, lógicamente, que paren esa actitud. El policía decía que lo único que hacía, imaginaros, completamente lleno de sangre, era gruñir como un animal. Le dispara primero una pierna, el tipo sigue exactamente igual, comiéndose a esta persona viva, 18 minutos de ataque, y a continuación sigue disparando. Yo he estado viendo las fotografías, creo contar por lo menos 4 o 5 impactos de bala en la espalda de Eugene, hasta que lógicamente lo mata, ¿no? Claro, aquí hay muchas lecturas. El tipo en sí mismo es un tío extraño. A pesar de que la primera hipótesis que se barajó, y es la que están barajando muchos analistas en estos momentos en Miami, es que hubiese consumido algún tipo de nueva droga, de nuevo, unos decían que un derivado de la cocaína, otros decían que un derivado del LSD, que se llama sales de baño, que parece que está funcionando en Miami y que produce unas reacciones extremadamente violentas. Y hay algunos casos recogidos, pero el primer informe de la autopsia, aunque la policía dice que es necesario un análisis de toxicología más detallado, no han encontrado restos de esa droga. Entonces no hay una explicación. Y estuve curioseando esta noche en el Facebook de Rudy Eugene, y resulta que es un tipo con unas grandes creencias religiosas, que siempre iba con su Biblia, que las últimas, en el muro de Facebook, las últimas anotaciones que tiene, salvo una de su novia, que ya es después de muerto, donde se despide de él, ¿no? Fue probablemente una de las últimas personas que lo vio. Hay varios versículos de la Biblia que le había escrito en su muro, concretamente del libro de los Salmos, y no hay nada que haga pensar ni en vudú, ni en brujería, sino todo lo contrario, ¿no? Este chico, según su perfil biográfico que está saliendo estos días, pero todavía la información es muy confusa, había sido miembro de la Iglesia Bautista, chico querido, que sí tenía antecedentes de haber fumado marihuana, pero no haber consumido drogas duras como estos derivados, y lo extraño es la reacción tan brutal, tan salvaje, que este policía práctica, no sé. Y eso sería otro tema curioso, el informe balístico. Yo no sé exactamente cuál es la munición que utiliza la policía de Miami. En España, por ejemplo, la Guardia Civil utiliza un tipo, aunque utiliza el mismo calibre Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, es el 9 milímetros. Unos utilizan balas semiblindadas y otras balas blindadas. Unas son puntiagudas, el remate del proyectil es puntiagudo, y el otro es romo, que tiene mayor poder de parada. Una bala blindada puede atravesarte en un momento determinado, que es lo que podría haber ocurrido aquí, pero una bala roma, por eso se llama, que tiene, se dice que tiene más poder de parada, porque te para. Que este tipo haya recibido 4, 5, 6 impactos de bala y continuase mutilando de una forma tan terrible, es lo que ha hecho generar esa leyenda que ya ha salido de Miami como un reguero de pólvora, donde se habla de una plaga de zombies, porque luego se han detectado un par de casos de canibalismo similares. Intentan asociarlo a esa droga para encontrar una explicación comprensible, ¿no? Pero la verdad es que es una historia absolutamente alucinante, desde la del zombie de Miami. Nos ha dejado sin palabras, ¿eh? Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, fíjate, aparecen cosas sorprendentes. Desde luego, nos dejan absolutamente impactados. Bueno, vamos a saber qué es lo que ha dejado absolutamente impactado a nuestros oyentes. En el foro me llama poderosamente la atención Lorenzo Fernández. Y nos ha dejado poderosamente impactados esta historia, con pocos comentarios que hacer, ¿no? Evidentemente. No, la verdad es que es una pasada. Si se esgrime que es que el hombre fumaba marihuana, pues oye, también hay muchos expresidentes de Estados Unidos que han fumado marihuana y no se van comiendo indigentes. Con lo cual... Y si te pegan 5 tiros por mucha marihuana que te fumes, con el primero probablemente ya... O eres Rasputin, o si no, eres otra cosa también que termina lo mismo. En el caso de este tenía señor... Tenía 21 centímetros. Sí, entre centímetros de mala leche. Sí, ¿verdad? Madre mía, para matarle, ni con veneno, ni ahogándole, ni nada. De hecho, ahí en la película Hellboy vuelve a aparecer Rasputin, o sea que al final no se lo cargaron. Sí. No, pero déjame decir una cosa simplemente muy rápido, que todo esto está muy bien, o sea, es un tema interesante, extraño y tal, pero hay otra reflexión que alguien debe hacer en Estados Unidos, y es que si un agente de policía llega a un altercado, por muy zombie que se crea que es el tipo, si el agresor está desnudo, evidentemente está desarmado. Está desarmado. Y claro, todos los policías de Miami llevan los taser, estas armas no letales, que, hombre, nunca está bien su uso, pero si en algún momento era justificado que se utilizase un arma no letal, era aquí. Que le vacíe el cargador de la pistola a un tipo desnudo y por tanto desarmado, esta es otra reflexión que alguien, creo yo, debería hacer en Estados Unidos. Desde luego. Vamos a ver a Silvia. Bueno, bueno, ya, todavía un comentario más. Me llamo poder someter no, atención. No, no he hecho ninguno. Pues sí, sí, puedes hacerlo ya, puedes hacerlo ya. Bueno, chicos, yo vengo con una última noticia sobre el caso que estás comentando, y es que nos acaba de llamar Carlos Canales desde Miami, que dice que hay dos casos de otras personas. Sí, sí, una, Ángel Vega Román, que ha sido acusado de comer a mordiscos a un compañero de habitación, pero es que otro se ha lanzado directamente a por un gato y se le ha zampado a bocaos también. Por eso ha salido una psicosis. En Estados Unidos están hablando del síndrome de Walking Dead, el síndrome de los zombies, la plaga de los zombies, están diciendo algunos titulares, que ya es lo que nos faltaba. Esto va a ser el siguiente paso evolutivo a la chorrada de la exopolítica. No, el BDV van a empezar a hablar de los zombies. Acordaros precisamente en Estados Unidos, cuando en una de las tiendas, cadenas de tiendas más importantes, se dedicaron a vender kit para defenderte de zombies, donde había todo tipo de enseres para destrozar a un zombie. Pero bueno, entiendo que es para... Que nos queda medio minuto. ¿Algún comentario? Venga. Pues nada, la gente nos felicita por los 2.000 programas. Venga. venga, te no, queda todavía no. 25. Bueno, yo muy justo, que me he quedado con el tema de media poderosamente la atención, dejar como tema titular el asunto sobrenatural, uh-huh. Porque vamos muy justos de tiempo, y luego que vamos a estar pendiente a ver si consiguen descifrar esas inscripciones de los MOAIs, a ver qué es lo que dicen. Bueno, un comentario más, me llama poderosamente la atención. Nos queda un medio minuto todavía. Felices 2.000 programas de Xavier Aznar. También hay Tornada, nos dice Zorionak. Feliz 2.000 programas y que sean muchos más. Y por supuesto, la imagen de ese Moai desenterrado pues ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Manuel Pestaña Parras, que nos dice: impresionante imagen. Se aprecian incluso las manos del Moai, cuya existencia él mismo desconocía, ¿no? Y también, por ejemplo, Elizabeth Gasco nos pregunta si los círculos de las cosechas son de alguna manera realizables durante una sola noche, ¿no? Porque hay algunos que aparecen precisamente en este periodo de tiempo y son de un tamaño descomunal. Bueno, pues para eso hay unos señores que se llaman Circle Makers, que están día y noche con cámaras web vigilando los campos de las cosechas y aseguran que allí no hay mano humana, por lo menos en los que se consideran auténticos. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, con muchísima información, una última que nos ha dejado el corazón absolutamente encogido. ¿Quién si no ha sido Manuel Carrellán? Muchas gracias. A vosotros. Y Jesús Callejo, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Y Lorenzo Fernández, muchas gracias. Nos vemos el sábado. El viernes primero, por la tarde, que firma Jesús a las 7 de la tarde, bien, claro, en la Feria del Libro. Y el sábado a las 7 de la tarde en la caseta de Planeta 321. Ahí está, a las 7 de la tarde, Lorenzo Fernández y servidor. Y repetimos, aquellos que no puedan ir el sábado por la tarde, pues pueden ir el domingo por la mañana a las 12. Muchas gracias a todos.